¿Cómo están, chicos? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. ¿Vos? Bueno, bien, bien trabajando. Acá andamos en la Bueno. Muni. Bueno, Federico, la municipalidad de Hacha, el Ejecutivo y el Consejo Deliberante están pidiendo que el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa resuelva un expediente donde se está tramitando la quiebra del frigorífico de ahí de la localidad. A ver, contanos Sí. detalles, ¿por qué están haciendo esto? A ver. Sí, en primer lugar, el pedido no solamente es al Superior Tribunal de Justicia, sino también al juez que está a cargo de la causa, fundamentalmente porque tenemos casi 6 años de la causa, donde tenemos una condena firme de la quiebra del frigorífico, pero con algunos grises. En esos grises, por ejemplo, se decretó una quiebra, pero no han desapoderado la firma. Sí, en todo este tiempo, y fundamentalmente, ¿qué han hecho los nuevos dueños? ¿Sí? Pongo un poco, digamos, en orden el tema. A ver. La firma que quebró es Frigorífico General Hacha, ¿sí? Sí. Sociedad Anónima. Pero hay una firma nueva, que es Industrias Cárnicas San Miguel, que lo que ha hecho es firmar un contrato de alquiler con Frigorífico y avanzar. Sí, estamos hablando siempre en materia legal y técnica también, con muchas inversiones en el frigorífico. Estamos hablando de más de 2 millones de dólares en el frigorífico, la nueva firma, que es Industrias Cárnicas San Miguel. Esa firma, ¿de dónde es originaria, Federico? De provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Como no se ha desapoderado. Esta firma ha avanzado con algunas habilitaciones o permisos que han obtenido de ganadería, de SENASA, controles, también de la Secretaría de Recursos Hídricos, y dentro de uno de los requisitos de permiso de SENASA es que se necesita un permiso municipal, ¿sí? ¿Qué es a los fines comerciales? Es un punto más dentro de los tantos que hay que exige SENASA, que son varios puntos que son bastante minuciosos. En eso es donde el municipio, en el mes de marzo, otorgó una habilitación provisoria, porque en aquel momento el fallo estaba en cámara, estaba apelado, y no se sabía qué iba a suceder. La cámara finalmente confirma la quiebra, pero le da en el último párrafo del fallo cierta flexibilidad a la situación porque habla de que el síndico, ¿sí?, de la quiebra puede, en ese caso, darle una autorización a la empresa para funcionar o no. O sea, queda en manos del juez y del síndico. Entonces, otra vez otro gris y vemos que la causa no avanza. Y en la localidad tenemos un conflicto. En real hace ya mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay trabajadores que hoy en día están dentro de la planta, que hacen trabajos de mantenimiento y cobran a fin de mes lo que les corresponde. Y por otro lado tenemos a otro grupo de trabajadores que no han arreglado con la nueva firma y que están esperando la liquidación de su indemnización por despido. Estamos hablando de hace 6 años. Y entonces, los tiempos de la justicia quizás no son los que uno esperaba y lo que la gente ha esperado, y seguimos todavía en una indefinición en ese sentido. Es por eso que tanto el Consejo como el Ejecutivo le solicita al juez a cargo y también al Superior Tribunal que pongan esto en agenda como una prioridad, porque, digamos, vemos que hay un atraso más que considerable en la resolución final de la causa. Claro. Sí, es complejo, compleja la situación judicial. Sí, es Es muy compleja. compleja la situación. Los trabajadores que fueron, bueno, que se vieron obligados o se despidieron, se consideraron despedidos por la quiebra, ¿ellos no cobraron la indemnización? Ellos cobraron el 50% de su indemnización y les queda todavía cobrar el 50% restante. ¿Y quién se tiene ¿Sí? que hacer cargo de Hay eso? algunos Sí. empleados que han arreglado con la firma su arreglo, pero de manera particular. Sí. Y otros que están nucleados bajo un abogado, digamos, que está llevando la causa, que todavía exigen el 50% que les corresponde. Entonces, esa indefinición de la causa hace que no haya una resolución final. ¿Y Y quién es el además, otra juez y quién es el cosa, síndico, Federico? El juez es Bonino y el síndico es Jorge Roma, el contador Jorge Roma. Uh-huh. ¿Y vos sos profesional de derecho? No, iba a preguntar, y más allá de eso suelto la pregunta públicamente de última, si es habitual que un fallo establezca este gris, porque si es así, hay fallos que lo pueden establecer, pero digamos, yo he estudiado bastante este tema. Otros fallos, la verdad que desconozco, porque no hay tampoco antecedentes de este tipo de... de este tipo de situaciones que se hayan dado en la ciudad también. Uh-huh. A ver, es un frigorífico que en su momento tenía más de 100 empleados, es un frigorífico que tiene un potencial de tener más de 150 empleados en planta y que hoy solamente tiene 30. ¿Por qué? Porque, bueno, está en esta indefinición. Claro, claro. Estamos claro. En un momento irregular del momento de que una quiebra, digamos, se hace firme y no desapoderan a la firma. Claro. Y la firma avanza con trámites que están habilitados también por organismos provinciales y que en su momento también el municipio avanzó viendo que se avanzaba desde lo provincial. Claro. Entonces me parece que esa indefinición ha llevado a esta situación, que además lleva a un conflicto entre trabajadores. O sea, esto es así también, sucede esto en la localidad. Y bueno, quizás las personas que pueden tomar una decisión se encuentran en Santa Rosa, alguna, por hablar del síndico, claro. Y quizás no se ha dimensionado, digamos, la importancia que esto tiene para la localidad. No solamente para las familias que están esperando alguna resolución y que se las indemnice, como corresponde, sino además lo que genera en la sociedad tantos puestos de empleo y más en esta situación económica que ya todos sabemos. Federico, ¿cuál es la relación entre Industrias Cárnicas San Miguel y el frigorífico General Hacha? Digo, la relación entre los empresarios. Digo, ¿por qué aparece Industrias Cárnicas y quiere alquilar la planta o quiere hacerse del predio y abrir el frigorífico? Bueno, eso es lo que está en debate, porque firmaron un contrato de alquiler de la planta cuando la quiebra estaba apelada, cuando la quiebra todavía no estaba firme. Y a partir de ahí es cuando se comienza este problema legal que sigue sin resolverse. ¿Dónde está el nudo? Porque por algo muy, muy, muy sencillo, dentro de los requisitos para la habilitación municipal, vos necesitás, por un lado, declarar que donde vos estás trabajando es tu propiedad. Y si no es tu propiedad, tenés que tener un contrato de alquiler el propietario que a vos te permita, digamos, funcionar en la planta. Lo que está todavía en la indefinición es si ese contrato de alquiler es válido o no, ¿sí? Y si Industrias Cárnicas puede trabajar dentro de la planta. Hoy en día lo está haciendo, y no solo eso, sino que han invertido millones de dólares en la planta y te puedo asegurar que la planta es de primer nivel hoy en día. Sí. Federico, yo te cambio de tema. El lunes viene María Eugenia Vidal a Hacha. Sí, va a estar visitando la localidad. ¿Ya están en campaña? ¿Ustedes se consideran ya en campaña? No. Esto es una, digamos, una actividad que está organizando el PRO local junto con el PRO provincial. Tengo entendido que también va a estar visitando otras localidades. Y por otro lado, digamos, no es candidata, tengo entendido que, digamos, es una recorrida por su diputación nacional. Bien. Así que bueno, vamos a estar esperándola y tengo entendido también que se ha organizado una charla abierta en un lugar para, bueno, si la gente quiere ir a hablar, hacer alguna consulta y todo lo demás, se van a hablar temas de actualidad. Bien, Federico, gracias como siempre. No, gracias a ustedes por preocuparse también por la localidad y bueno, ojalá que se pueda resolver pronto este tema. Bien, gracias y que tengas buen día. Igualmente para ustedes, que anden muy bien.